En tu casa, en la cama, fui yo haciéndolo, haciéndolo. En la calle, en mi carro, fui yo haciéndolo, haciéndolo. En tu casa, en la cama, fui yo haciéndolo, haciéndolo. En la calle, en mi carro, fui yo haciéndolo. Made by Harry. Disimulas mal tu buena intención. Se leo entre tus líneas, veo. Tu cuerpo solo pide exo y sexo, yeah. Y como tú no me quiero enamorar, solo quiero hacer tu mente viajar. Y a la vez encontrar tu punto débil. Quédate y no te apures, baby. La noche es de nosotros dos. Se escuchan tus gemidos. No, sure to show me no love. Say just kiss me, don't you say it. Baby, I don't wanna know. En tu casa, en la cama, fui yo haciéndolo, haciéndolo. En la calle, en mi carro, fui yo haciéndolo, haciéndolo. Por comerme toda esa miel. Made by Harry. Hey yo, my nigga GX. Sex music. Música de fondo is coming. See, they wanna do it like I do it. They just can't do it like I do it. Boy, killin'.